El día de hoy, martes, reunión de la mesa de desarrollo. Bueno, creo que ahora la licenciada Alejandra Márquez es la que me va a contar, pero debe ser la última del año. Y bueno, por supuesto, ¿no? Siempre, aunque no querramos, siempre a fin de año como que, bueno, pasamos una raya y bueno, y sacamos números y hay que llenar informes, en fin. Así que bueno, calculo que esta mesa que se realizó en Aiguá, en el día de hoy, debe haber tenido muchos temas. Y bueno, y sin duda que los hay, ¿no? A nivel de opinión pública, en fin. Recién estábamos hablando de algo fuera del micrófono que hay bastante, ¿no? Pero vamos a recibir a Alejandra. Un gusto que estés nuevamente charlando con nosotros. Bueno, Johnny, un placer estar en contacto contigo y con la audiencia. Y bueno, como bien decías, estuvimos reunidos en Aiguá con la última mesa de desarrollo del 2023 en Maldonado. La mesa funciona de manera itinerante por todo el departamento. Esta vez cerramos el año en Aiguá, que el anfitrión fue la cooperativa Calay, y bueno, intercambiando con productores de toda la zona del departamento. Eso es importante por la fecha en la que estamos, como mencionabas, es época de balance y época también de evaluar, de poder decir, bueno, ¿qué hicimos en 2023 como mesa, como organización, como ministerio también? ¿Cómo en un año que ha sido tan difícil, que venimos de 3 años consecutivos de una sequía, de un déficit hídrico importante que no solo se sintió en el campo, sino en la ciudad? Pero es importante que las instituciones hagamos un balance de lo que fue este año y los productores, bueno, evaluar las medidas que se han tomado por parte del Ministerio y por parte de la Intendencia también en esta Maldonado, que hemos trabajado en conjunto, hemos estado asistiendo a productores, por supuesto que a través del Ministerio, a través de microfinanzas y a través de un convenio que se firmó con las 19 intendencias del país. Y bueno, en Maldonado lo que hicimos también fue ver cómo funcionaron esas herramientas y si efectivamente han sido bien recibidas y han sido oportunas ante esta emergencia agropecuaria que tenemos vigente hasta el 31 de diciembre de este año para todos los rubros. Digo, esto es un tema no menor, de que por parte de las autoridades se entendió necesaria desde octubre del 2022 declarar esta emergencia para todo el territorio nacional y para todos los rubros. Digo, no, debe ser de las pocas veces en la historia del Uruguay que así sucede. Lo que pasa que, bueno, sí, retornó el agua, pero, o sea, heridas, y chumbo bajo la ala quedó más de uno, ¿no? Entonces, también son realidades que hay que atender, que bueno, Macanudo, hoy hay pasto, sin duda, ayuda, pero bueno, hay pequeños, sobre todo pequeños productores que con los ajustes de carga, en fin, algunos descapitalizados, algún aumento del endeudamiento, en fin, hay varias cosas, ¿no? Que sin duda, o sea, 3 años seca no salen gratis, ¿no? Así, heridas quedan. No, claro, quizás que decimos ya llovió, tenemos agua en los tajamares, en la represa, pero bueno, Montevideo, toda la zona del área metropolitana está también sufriendo estas consecuencias de que los embalses están hasta la mitad, todavía nos está faltando agua en esas zonas del país, y después tenemos un litoral que está inundado hace más de 15 días. Digo, hay en el territorio nacional, en el país, tenemos situaciones bien diferentes y con distancias que no son demasiado grandes. Entonces, bueno, también considerar eso. Estamos hablando de que la primavera viene bien, vino de manera positiva, tenemos comida, tenemos pasto en los campos, pero bueno, hay lugares que todavía, lo que es la zona de Maldonado con los límites de La Valleja y parte importante de La Valleja, no llega a los 500 milímetros de lluvias acumuladas en este año. Entonces, bueno, todo eso. Hoy también, hoy se estuvo conversando con los productores, se estuvo evaluando, se estuvo discutiendo, y bueno, siempre es importante escuchar en estos ámbitos de diálogo entre las instituciones y los productores las opiniones. Uh-huh. Y bueno, ¿en qué podemos mejorar? Pensando en estas políticas públicas que surgen desde el Ministerio, ¿en qué podemos mejorar? Hablamos de créditos donde se realizaron más de 10.000 postulaciones. Eso es histórico también. Los créditos con una tasa subsidiada del 2% anual en dólares a 4 años con 2 años de gracia, bueno, han marcado también una tendencia en poder salir o ir paliando las consecuencias de la crisis, de la emergencia agropecuaria. Uh-huh. No, bueno, el SIGA también agropecuario, lo que es el tema de las garantías, ahí van invertidos 70 millones de dólares, no es un número menor. Uh-huh. Pero claro, en el agro tradicionalmente escapa al endeudamiento, pero bueno, a veces también es darle al productor la facilidad de que esa inversión sea en lo que entienda que para su predio puede marcar la diferencia. Uh-huh. Porque no todos necesitan ración, como sí, también fue otra herramienta del Ministerio, pero se quiso dar la posibilidad de que el productor pudiera decidir en base a sus objetivos y a su situación, que no siempre es la misma. Sí, ¿no? Sin duda. Entonces, cada establecimiento precisa un traje a medida, eso lo tengo clarísimo, ¿no? Sí, digo, hay zonas más o menos castigadas en el país por falta de agua, por falta de forraje. Entonces, bueno, ya teniendo el dinero con esta ayuda, digamos, con este fondo agropecuario de emergencia, posibilita y da la libertad que el productor decida dónde invertir. También tenemos todo lo que es el crédito fiscal en aguas, que eso está vigente más allá de la emergencia agropecuaria, para incentivar y que el productor diga, bueno, si invierto en soluciones de agua, tengo una devolución en crédito fiscal. Uh-huh. de importante. Estamos hablando del 10% de la inversión total más el IVA. Sí. Entonces, bueno, está... quizás no es la devolución en dinero efectivo, digamos, a cobrar, sino una devolución en crédito fiscal que puede optar por BPS, por DGI, por donde entienda mejor también alivianar costos. Uh-huh. Sin bueno, duda. Eso es importante y recibimos también las devoluciones de los productores de que entendieron de que se actuó en tiempo y forma por parte del Ministerio con las herramientas. Acá lo que en Maldonado lo que nos generaba un poco de ruido y un tema de seguir pensando es las postulaciones. Estamos hablando que en Maldonado las postulaciones, tanto para las herramientas que ofreció la Dirección de Desarrollo Rural, las postulaciones al convenio con la Intendencia y a los créditos a través de microfinanza con la tasa subsidiada, fueron postulaciones un número bajo de productores. No, estamos hablando de que el microfinanza se acercó a 250, 300 productores y en el resto de las herramientas estamos hablando de no más de 70 productores. Uh-huh. Es un número bajo, pero bueno, también estuvimos dialogando eso en la mesa, de cómo mejorar los canales de comunicación, también entendiendo que Maldonado es un territorio muy particular dentro del país. Sí. Quizás que el productor entendió que no era lo que necesitaba en ese momento. Bueno, todo eso lo estuvimos trabajando y también es una enseñanza para el año que se aproxima. Sí, sí, sin pero duda. Alejandra, siempre desde la autocrítica, ¿no? Sí, sí, por mejorar. Supuesto, exacto. La mejora continua es un buen método. Alejandra, por supuesto que, bueno, hay temas que son de rigurosa actualidad, como se les llama, y uno es, bueno, es esta nueva zoonosis que se ha agregado y que, por supuesto, lo charlamos un poco en la previa, ¿no? Y como tú decías recién con esos otros temas, la información es fundamental en esto porque El bolazo es el principal enemigo, ¿no? Hay que tratar de obtener la mayor información de, por supuesto, de los que generan la información, de los que están en el tema, y bueno, y no entreverar, porque sin duda que el daño por ahí aparece, ¿no? Si se hacen mal las cosas, los resultados son en consecuencia, ¿no? Claro, bueno, con el tema de la encefalitis equina estamos trabajando, estamos en un monitoreo continuo con los servicios ganaderos, con el equipo de sanidad animal de Maldonado. Se está trabajando en base a las denuncias que se reciben, se sacan muestras, se envía a los laboratorios del ministerio, y bueno, también lo que se está haciendo es que en base al diagnóstico se están dando por positivos algunos casos, ¿verdad? Nosotros en Maldonado el día de hoy hablamos de 6 casos en base al diagnóstico clínico que a partir de la observación y bueno, del conocimiento de los veterinarios oficiales. Y bueno, el virus está circulando en todo el país. Hoy en día el único departamento que no tiene un caso de esta enfermedad, de esta zoonosis, es Cerro Largo. Pero después está presente en todos los departamentos. Y bueno, más que extremar las medidas de cuidado, tanto en los equinos, que es la vacunación preventiva, bueno, estarán llegando en estos próximos días las dosis de la vacuna que es recomendada por parte de los veterinarios y que actualmente estaba, que no había stock en el mercado. Bueno, ya van a estar llegando, el ministerio se ha comprometido en agilizar los trámites para la importación de la medicación, de la droga para la prevención. Y bueno, lo importante es eso, de que es una zoonosis que tiene, es obligatorio declarar cuando se tiene sospechas, ahí se concurre al predio, los o las veterinarias toman muestra y se envía al laboratorio. Si es un caso con sintomatología que no caben dudas, ahí ya se diagnostica y se le da por positivo. No se está interdictando, eso también es importante mencionarlo a los productores, que no tengan miedo. Esto es algo que es para combatir entre todos, nadie va a hacer ningún tipo de multa ni ningún tipo de medida correctiva, porque esto es una zoonosis y se transmite de las aves migratorias al mosquito. Y bueno, lo importante es evitar que esto siga expandiéndose o que cause mayores daños. Se está pidiendo por parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública de que se tenga los recaudos suficientes al momento de estar en espacios al aire libre, de lo que es el uso de repelente, el uso de remeras y pantalones largos en las horas de mayor actividad del mosquito, que es la primera hora de la mañana y en la tardecita, el uso de repelentes también en los animales, hablando ya de las medidas que implican al animal, al equino, por supuesto que siempre con el asesoramiento de un médico veterinario. Sin duda que sí. Esto es importante mencionar también, de que no es generar alarma, pero sí tener las precauciones, porque es, como lo comentábamos, es una zoonosis y puede tener consecuencias en la salud humana. Sin duda. Alejandra, por sin duda, los temas serían muchos, pero también yo quería tocar algunos en el final, porque bueno, si bien no está todavía reglamentado para hacerlo efectivo, que es el tema de las faenas prediales, de los transportes, del tema sanitario, en fin, pero bueno, por lo menos saber si hay consultas por parte de los productores, en fin, por dónde están las preocupaciones, porque son lo que charlamos en la previa, ¿no? Son muchos actores en una cadena cárnica, y sin duda, ¿no? Esas hay formas o alternativas de comercialización, que es un poco lo que se trata de ordenar, pero la gente está preocupada con ese tema, ¿es algo que tengan presente? Bueno, es un tema que nos han llegado consultas, nos han llegado consultas personalmente en la oficina, a través de nuestros técnicos en territorio, a través de las organizaciones. Es un tema que genera, inquietudes. La ley está promulgada desde el 15 de diciembre, lo que falta es la reglamentación, que al momento se entiende que no vamos a llegar a fin de año con una reglamentación, firme. Uh-huh. Lo que sí, bueno, está en la ley y se está trabajando en ella. Se trata de una faena predial artesanal que contempla las especies de aves, todas las especies de aves, conejos, lechones y corderos. También eso no es que lo que siempre comentamos, no es que se vaya a habilitar la faena que salga el productor a carnear el lechón o el cordero abajo del paraíso. De sí. Eso no se trata. Se trata de dar garantías y exigir condiciones para que eso sea un producto que pueda ser comercializado. Uh-huh. Esta ley justamente no habla del autoconsumo como la ley del 2022, esta ley habla de comercialización y bueno, también hay que definir a través de un manual de buenas prácticas de faena artesanal que se está elaborando más allá de la reglamentación de la ley, se está trabajando en esas dos fases importantes, reglamentarla y bueno, tener un manual que pueda, unificar criterios de cómo se va a trabajar en una faena artesanal predial. Uh-huh. El animal tiene que estar nacido y criado en el predio, va a tener que cumplir con ciertos requisitos de quilaje, no es que se vaya a habilitar la faena de cordero pesado o de cerdos grandes, va a tener una serie de condiciones. Se le va a exigir a quien realiza la faena el curso de manipulación o el curso de buenas prácticas en faena artesanal, que también se está elaborando por parte del Ministerio. En este caso se involucra la Dirección General de la Granja, que uh-huh. Esto también es un nuevo hito, en lo que es la ley, porque hay cambios que se entendieron necesarios desde el año pasado a este para poder hacer efectiva esta ley. Entonces, bueno, también hablamos de un registro de productores de animales de granja, que eso va a estar también en la órbita de la granja del Ministerio de Ganadería y va a poder definir cuántos animales puede faenar cada productor, porque no es lo mismo tener 15 madres que tener 5. Sí, entonces, bueno... Claro, entonces todo eso va a estar dado en el trabajo que se va a empezar, que ha comenzado ya desde que está promulgada esta ley. Uh-huh. Y previamente también recordamos que la demanda, la necesidad de esta ley surge de una mesa de desarrollo en Paysandú. Uh-huh. Y bueno, ahí eso también valoriza y revaloriza el espacio de encuentro y de diálogo de la mesa de desarrollo de las instituciones con los productores. Eso es fundamental y bueno, también decir esto realmente es efectivo, que el productor se acerque a las instituciones y plantee la problemática acá, ni que hablar que es necesario arrojar luz en una situación que no es desconocida por nadie, de que sucede y acontece en nuestro campo con nuestros productores. Uh-huh. Entonces, bueno, también el tema de qué es lo que se va a comercializar, que no estamos hablando de que el productor va a poder vender cortes específicos, el productor va a vender o el animal entero o la media res. Exacto. Tampoco se va a hacer cargo del traslado. El productor faena en ciertas condiciones, con ciertos requisitos, con ciertas también habilitaciones y ciertas, controles. Y bueno, en base a eso se va a poder comercializar, pero quien se va a encargar del traslado una vez que esté faenado es el consumidor final, el comprador. Uh-huh. Y bueno, son temas que también hay que empezar a trabajar. La granja está presente en 5 departamentos, la Dirección General de la Granja con su director Nicolás Chiesa. Uh-huh. Y bueno, se ha pedido la colaboración por parte de nuestro director nacional, Luis Carrese, se ha pedido la colaboración a todos los directores para que apoyen esta operativa. Y bueno, y en eso estamos trabajando también para poder facilitarle al productor esa habilitación para que pueda lograr, si está interesado, en poder comercializar su producto. Uh-huh. También en la mesa de desarrollo que estuvimos celebrando hoy, surgió la que acá al Maldonado tenemos un criadero de carpinchos. Bueno, sí. Como es una especie de granja, va a estar contemplada en esa ley, el ministerio tiene la potestad de incluirla. Entonces, bueno, todas esas temáticas que no son las mismas que pueden surgir en Tacuarembó o en Colonia. Sin duda. Cada departamento tiene sus formas y sus sistemas de producción que difieren o no, pero bueno, convergen en una ley. Uh-huh. Eso es fundamental. Y bueno, es importante también que se entienda que esta ley no va contra nadie, sino que bueno, es regularizar una situación que sí ocurre en nuestra ruralidad. Sin duda que sí. Alejandra, yo te agradezco, bueno, por darnos todo este raconto de lo que fue la mesa de hoy. Bueno, por supuesto, ¿no? El seguir el contacto que hemos iniciado de que tú llegaste y que bueno, y que siempre nos han tenido a los comunicadores informados y que bueno, y entendemos lo que tú decías recién, que la gente no se quede con dudas, y bueno, parte de eso yo creo que los medios tenemos un granito de arena que aportar. Así que bueno, te mando un abrazo para ti, para tu familia. Que tengas un buen descanso también, una vueltita por Tacuarembó que no viene mal, y bueno, y el nuevo año nos encontrará sin duda, ¿no? Nuevamente en el Tris. Bueno, Gustavo, nada más que palabras de agradecimiento a la prensa, a ti, que desde el primer momento que llego a Maldonado con este cargo, me han abierto las puertas, me han facilitado la llegada, los productores también. Ustedes son vastos conocedores del territorio y de la ruralidad de nuestro departamento. Entonces, bueno, contar con el apoyo de los medios de comunicación y más de los medios importantes, de los que se tiene como referencia por parte de los productores, ha sido para mí un pilar fundamental de esta gestión. Digo, más que agradecerte a ti y a los demás colegas que me abrieron las puertas de Maldonado, y bueno, también los deseos de felicidades para ti, para tu familia y para los oyentes, y que nos encuentre el 2024 trabajando fuertemente por esto, ¿no? Por los productores y para los productores. Sin duda. Gracias, Alejandra, un beso. Un placer.